Más Esquina, con Juan Carlos Acosta. Y hoy estamos en nuestra escuela de familia, le proponemos un viaje que nos ha de llevar hasta Mérida. Iremos también hasta Alconera, en el sur, casi sur de la provincia de Badajoz. Y también iremos hasta la capital pacense, hasta el Instituto San José. Allí, en todos esos lugares, nos van a contar cosas más que interesantes. Así que no se vayan. Escuela de Familias en Canal Extremadura Radio. Ya tenemos el Babi, tenemos ya en nuestra escuadra cartabón, nuestra pizarra, también, claro que sí, nuestra goma de borrar Milán, de esa que olía nata, nuestro lápiz recién afiladito, así que nos vamos en nuestro pupitre y nos vamos, hombre, no a mi colegio, pero sí que nos vamos a muy cerquita, a Alconera, porque allí tenemos que hablarles de una experiencia bien bonita. Vamos a, antes de nada, a saludar a Ángel Manuel Correa, que es el secretario del Colegio Público Extremadura, que es un centro, bueno, especial, como son ahora nuestros centros en el medio rural, pero que está en Alconera, Badajoz, para que se sitúen, bueno, nos lo va a explicar él. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dónde está Alconera? A ver si nos alguien se ha perdido, porque hemos estado en Jerez ahora mismo, también en la radio, pues cerquita de la misma carretera, vamos, ¿no? Sí, en la misma carretera. El sur, entre la carretera de Zafra y Jerez de los Caballeros, ahí llegando a la sierra, pues es justo en el lugar en el que está esa pequeña población, que tiene algo muy especial, digo, porque vais a poner en marcha una experiencia muy bonita. En ese colegio que yo lo conocía menos cuando hablábamos y que es precisamente lo que llamáis ahora un centro, bueno, rural agrupado. Rural agrupado, claro, que hay menos chavales, cada vez menos chavales en el medio rural y esto... Es por la agrupación, imagino que es por ello, ¿no? Es cierto. Bueno, este centro engloba las localidades de Alconera, que es la cabecera, es la que más alumnos tiene, unos 54 alumnos, y además Atalaya, sí. La Lapa y Valverde de Burguillo, que es la localidad que menos alumnos aporta al centro, tiene solamente 9 alumnos, y bueno, pues hay un grupo de maestros que funcionamos en las 4 localidades. Sí, por cierto, todas las localidades que están nombrando en unos parajes preciosos, en un lugar de extremeño, una campiña que es una verdadera gozada y maravilla ahora cuando ya ha venido el tiempo bueno, y ahora en las fiestas de Semana Santa, y por ahí es para no perderse en cada uno de los rincones, ¿eh? Sí. Bueno, el colegio ha sido seleccionado para participar en un programa que se llama ARCE, del Ministerio de Educación, y que, bueno, es una cosa tremenda. Cuéntanos. Efectivamente, bueno, pues consiste, ARCE son las siglas de Agrupaciones y Redes de Centros Educativos, y para lo que hemos sido seleccionados es para trabajar con otros centros de la geografía española. Estamos trabajando con un centro de Fitero en Navarra, con otro de Ayllón en Segovia, con otro de Zara de los Atunes, Cádiz, y con otro centro de La Orotava, en Tenerife. La Orotava, en Tenerife, ¿verdad? Y sí, y bueno, pues el objetivo es que los alumnos conozcan los diferentes entornos medioambientales de esta zona, sobre todo, aunque después también trabajaremos los aspectos culturales e históricos de las localidades en las que se va a desarrollar. Y bueno, nos han subvencionado para que podamos hacer intercambios con ellos. Y va a ser una oportunidad única, ¿verdad? De que todos los chavales conozcan otras realidades ambientales, ¿no? Imagino. Ajá. Y que son, bueno, tenéis ya un blog y todo, que está muy bien, ¿no? Lo está viendo. Va a ser una experiencia muy bonita. ¿Cómo vais hasta ahora? ¿Qué habéis hecho hasta el momento? Pues bueno, hemos estado trabajando con nuestros alumnos para que buscaran información sobre su territorio, ¿no? Sobre su entorno. Hemos hecho un resumen histórico, vamos a hacer una presentación sobre la historia de los pueblos que forman nuestro centro. También sobre el entorno, la climatología, etcétera. Hemos estado trabajando todo este primer trimestre en torno a ello, para presentárselo a los demás centros, para colgarlo en el blog cuando lo tengamos ya listo y presentárselo a los demás centros que forman parte del proyecto. Claro, presentaréis esto como un ejemplo también de naturaleza justo cerca de un centro fabril importante, como es la cementera, ¿no? La cementera. Efectivamente. Pero eso no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, en principio no. un poquito de polvo, sobre todo por las mañanas. Bueno, pero eso es como cuando uno barre en casa, ¿no? Efectivamente. Se pone fatal. Es un entorno muy bonito. Yo, los chavales que lo conocerán, y tú también que eres maestro ya hace tiempo ahí, pero es un lugar que merece la pena. ¿Qué le vais a contar a la gente, por ejemplo, de Ayllón o de Navarra o de La Orotava? Pues nosotros hemos elegido como ecosistema más representativo de nuestra zona por la dehesa. Y los productos que se derivan de la dehesa, y vamos a presentarles pues el tipo el tipo de bosque mediterráneo que es la dehesa, y con un montón de datos. Los niños han estado realizando gráficos de temperaturas, de precipitaciones, han estado estudiando la flora característica. Vamos a presentar tres plantas, que son el olivo, la encina y la jara, como más representativas también de la zona. Y bueno, pues que ellos sean los protagonistas, ¿no? En todo momento. Esto le viene fenomenal a los chavales, ¿no? Uh-huh. El intercambio, y por lo que ellos aprenden, y imagino que no solo es relacionarse con los demás, sino de su entorno mismo, se van a preocupar más, ¿no? Efectivamente, sí, uh-huh. Es la idea. Eso ya ellos ya lo estáis percibiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. De hecho, hay muchísimo interés. Ahora tenemos próximamente un viaje a Canarias y ellos pues están como locos. De nerviosismo y al mismo tiempo también pues preparando todo el material, ¿no? Ajá. Pues seguramente si son pequeños, para alguno de ellos será su primer viaje largo, digamos, ¿no? Pues sí, nosotros la verdad es que tenemos experiencias ya anteriores de montarlos en avión, ¿no? Porque nos acogemos también a una iniciativa de la Junta que tiene un convenio con Iberia y vamos todos los años dos o tres veces a Madrid en avión. Pero la verdad es que un viaje tan largo como este no lo habíamos hecho nunca, con niños de quinto y sexto de primaria. Eso está muy bien. Así que es una experiencia nueva. Los primeros que van a estar ahí en Alconera van a ser de Zara de los Atunes, ¿no? De Zara de los Atunes, sí, vendrán sobre mayo. Ay, ¿qué vais a hacer? Porque creo que le vayas a dar una vueltita también, por aquí, ¿no? Sí, la visita será de una semana aproximadamente y bueno, tendremos preparado todo tipo de visitas visitarán las cuatro localidades que integran el CRA. También iremos una tarde a Mérida. Uh-huh. Y una gincana cultural también por el casco antiguo de Zafra. Que yo creo que va a ser de su agrado. Ah, se lo van a pasar divinamente, seguro que sí, ¿verdad? Seguro que sí. Seguro. Bueno, pues enhorabuena. Yo no sé cómo os han seleccionado, pero imagino que los méritos no os habrán faltado, imagino. Bueno, la verdad es que llevamos ya un par de años o tres que estamos bastante involucrados en el tema de conocimiento del propio entorno. Uh-huh. Entonces hemos localizado, pues, sencillamente otros centros que también estaban trabajando en ese sentido. Y nos han dado a conocer la posibilidad de realizar una agrupación. Pero no hay otro camino, conocernos bien nosotros mismos para valorar todo eso. Muchísimas gracias, un saludo. Pues un saludo, Juan Carlos. Nos constipamos cuando vamos por la zona de Alconera, ¿eh? No crean ustedes que no, hay un entorno magnífico. Muchísimas gracias, se lo damos de verdad a Manuel Correa, que nos atendió hoy, que es maestro en este colegio público, con sede en Alconera, que se llama Extremadura. En este programa ARCE van a aprender los chavales muchísimo y también van a tener la posibilidad de mostrarle lo que es su pueblo a todos los que le van a visitar, que ya ven, es una larga y variada muestra de buena parte del territorio de todo el país, de España. 13:41, en un instante vamos hasta otro de nuestros destinos en nuestro tiempo de Esquina Viva. Now, take-